aprovechar la parte final de esta canción con la que arrancamos esta nueva hora de música, pasadas las 4 de la tarde en la FM, la radio de los clásicos, para hablarles de destinos. Ya es que además me encanta porque ustedes ya me relacionan y relacionan a la FM, la radio de los clásicos, como la radio oficial de Hyatt Inclusive Collection. Tenemos muchas marcas de las que les hemos hablado en distintos programas. Breadless, plan de adultos para ir a celebrar. Es la marca del entretenimiento, de la diversión. Plan adultos es amigos, pareja y más. Pero también les hemos hablado de Dreams, que es la marca familiar para ir con niños, familia también. Les hemos hablado de Soundscape. Todo depende, la diferencia está en el presupuesto que usted tenga. Soundscape, familiar, niños. Dreams, familiar, niños, pero puede ser un poco más costoso que Soundscape. Pero les hemos hablado también, la hora anterior les hablé de Hyatt Ziva, una nueva propiedad en la que estaremos haciendo la media mañana el 18 y 19 de marzo, si todo sale bien, en la Riviera Maya. Y bueno, como ya estamos llegando a la Miniteca FM, que arranca a las 5 de la tarde, y Villalobos les ha hablado tanto de Breadless, pues bueno, hay que recordar que allí estuvimos haciendo la Miniteca FM en el Breadless Riviera Cancún, una propiedad con unas suites de lujo impresionantes, gastronomía, las piscinas, DJ en las piscinas, un manejo de energías bastante divertido. Si usted quiere ir de plan, ese día me sorprendió encontrarme un grupo de 20 personas que viajaban desde Ciudad de México a Cancún a celebrar los 10 años de la graduación, la promoción. Entonces estaban allí, se juntaron en el Breadless Riviera Cancún. Desde Colombia también viaja mucha gente, mucho turismo norteamericano también. Me sorprende muchísimo que van allí nuestros amigos desde los Estados Unidos, de diferentes ciudades, a celebrar y a enfiestarse. Bueno, Breadless Riviera Cancún es mi recomendado de esta hora. Hace parte de las propiedades del todo incluido, lujo ilimitado de Hyatt Inclusive Collection. ¿Cómo reservar? Así como se los dije también, comenzando esta programación musical de la tarde del sábado en la FM, es muy fácil. Entra a la página de breadlessresorts.com y ahí le aparecen todos. Todos, usted escoja cuál es el destino al que quiere ir. ¿Quiere ir a Jamaica? Allí hay un Breadless. ¿Quiere ir a Punta Cana? Allí hay Breadless. ¿Quiere ir a Cancún? Uy, allí sí que hay Breadless. Está el Riviera Cancún, que es mi recomendado de ahora. Está el otro, que es el Breadless Cancún Soul. O uno que recomendé comenzando este programa, que es el de Los Cabos. Entonces, usted escoja cuál es el que quiere. Entre directamente a la página www.breadlessresorts.com y allí escoja el destino al que quiere ir. Vamos con esto de Madonna, se llama Into the Groove. Es la FM, la radio de los clásicos. sábado la radio de los clásicos. Interrumpo a Montoya y su programación porque tengo información muy importante que ustedes no se pueden perder. Yo estoy segura que ustedes van en su camioneta o en su carro en este sábado, a alguna parte van y tienen que desviarse ya y venirse para Unicentro, porque en la entrada de la 15 está pasando algo muy importante, es el Autocar Fest. Y yo me fui y busqué y por allá lo encontré a Manuel Perilla de Mercedes, porque yo les digo, ustedes pueden venir en ese carro, esa camioneta, pero la van a cambiar por una Mercedes que ya Manuel nos va a decir cuál es, nos la va a recomendar, y ustedes, mientras tanto, desvíen el timón y vénganse ya para el Autocar Fest. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido a la FM. Hola, ¿qué tal? Mira, hay una gran oportunidad ahorita para esta feria y es nuestra GLB 200 AM Line. ¿De qué se trata? Una camioneta para 7 pasajeros y lo más importante es que tenemos un descuento de 30 millones de pesos. ¿Qué? Esta camioneta queda en 199 millones de pesos, 199.900. Básicamente es una camioneta que combina la capacidad para 7 personas, deportiva, cómoda, multifuncional. O sea, tiene muy buena altura, no vas a pegarte contra los huecos, no vas a tener problema con los huecos, es bonita. Importante eso en Bogotá. 7 pasajeros, telemática, toda la tecnología de la marca, tiene inteligencia artificial, puedes conectar tu celular, visualizar la pantalla del Waze. No. Es muy, muy completa esa camioneta. Y el precio lo tienen que aprovechar aquí, ¿cierto? Solo va a pasar esto aquí en el Autocar Fest. De acuerdo. La idea es que vengan, la miren. Tenemos todo el portafolio, aparte de esto, tenemos más de 17 modelos exhibidos, pero pues bueno, dentro de las grandes oportunidades que tiene esta feria es esta camioneta. Si yo nunca la he visto y no sé de qué me estás hablando, ¿la puedo probar hoy mismo? Hay un test drive y yo me puedo ir en ella a probarla. Pueden venir, pueden verla y acá tenemos concesionarios cercanos y pueden hacer el test drive en cada uno de los concesionarios. No, ya ustedes ya lo oyeron. Autocar Fest, ¿dónde está pasando? En Unicentro. ¿Y hasta cuándo vamos con este Autocar Fest? Vamos a estar hasta el próximo domingo 10 de marzo. Pero yo diría que se vinieran ya para acá, el clima está perfecto. Nos vamos a estar hasta por la noche, los vamos a estar acompañando. La oportunidad es hoy, ¿cierto? Exactamente, salió el sol y mira que empezó a mejorar el tráfico bastante. Sí, el sol combina con un buen Mercedes y toda la familia y nos caben 7 personas. O sea, listo, vengan, los esperamos aquí en Unicentro. Una súper invitación que les trae Manuel de Mercedes, Carolina de la FM. Y la invitación es a que se vengan ya para Unicentro. Una invitación muy especial de la FM, la radio de los clásicos. Iman y los amos del universo. La FM. La radio de los clásicos. I'm not afraid to die. sigue con toda en Las Vegas, en La Esfera. Algunos shows comenzando este año 2024 cerraron muy bien esa presentación. Mucha gente viajó de Colombia, vimos sus fotografías, que envidia, en sus redes sociales y más. Elevation de YouTube en la FM, la radio de los clásicos. Llegan Los Rebeldes y esto es Bajo la Luz de la Luna. Me gusta mucho esta canción. Bajo la luz de la luna me dice tu amor, ni tan solo una palabra, una mirada bastó. Y yo sé que nunca olvidaré que bajo la luz de la luna yo te amé. Clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Más Esta es la FM, la radio de los clásicos, ahora con Roxette y este Dressed for Success. Yeah. Ahora en la FM, llena tu memoria de recuerdos con Dreams Resorts and Spas. Este es el clásico Dreams de la hora. Stop me up, I never stop.

La radio de los clásicos. Podemos hacernos daño. Siempre. Pasarles esta canción de Lenny Kravitz, de sus éxitos más importantes, Lenny Kravitz con Ain't It Over Till It's Over, luego Black Eyed Peas. Para este oyente que me ha pedido esta canción durante toda la tarde, que está oyendo a través de la app, la FM oficial, viene I Got a Feeling de Black Eyed Peas.